para dar a conocer un nuevo programa, un programa que vamos a iniciar, digamos, como piloto, con la intención de pronto incorporar mucho más opciones en un futuro próximo. Antes de empezar a dar nuestra información, quiero hacer una cita de Albert Einstein, que yo creo que embona perfectamente en los tiempos que estamos viviendo y en las actitudes que estamos asumiendo. La cita dice: no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de eso, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Esto dice Albert Einstein, y bueno, compartimos la filosofía de Einstein. Por ello, a pesar de que todos los medios mencionan que vivimos una crisis, pues estamos luchando por superarla. Y por ello el Instituto ofrece este programa que iniciaremos el próximo martes, ¿sí?, con diversas actividades que vamos a estar celebrando en las universidades. Y quiero agradecer la presencia en este presidium de José Saúl Gómez Ontiveros, ingeniero mecánico. Él es de la Escuela Náutica de Mazatlán. Muchas gracias por estar aquí. Bien, el programa Incorporarte tiene como objetivo el acercarnos a los jóvenes de la directa. La queja eterna de los promotores culturales, la queja que hemos tenido siempre, es que el joven es un público muy difícil, es un público que responde a ciertos atractivos que muchas veces no se encuentra en las manifestaciones artísticas de alto nivel. Queremos pensar, y es lo que nos orilla a llevar a cabo este programa, que es porque no han degustado estos platillos. Por ello, y muy al estilo de si la montaña no viene a ti, tú ve a la montaña, pues estamos programando diversas actividades en las instituciones educativas de nivel profesional. Iniciaremos, les digo, este programa el martes 8 de septiembre en la Universidad de Occidente con el grupo de jazz de exalumnos del Centro Municipal de Arte. El jueves 10 estaremos en el Tec Milenio, en la explanada del estacionamiento del Tec Milenio, con una obra de teatro que se llama Conferencias Magistrales Bla Bla Bla del Conocimiento, dirigido por Manuel Rochín, en una adaptación de una obra de Woody Allen. Aquí está Manuel Rochín, trae una Manuel. El jueves 17 de septiembre tenemos en la Universidad Politécnica de Sinaloa a la Orquesta de Cuerdas de la maestra Mónica Osuna. El martes 22 de septiembre, en la Universidad Autónoma de Durango, tendremos a la Oratoria del Cuerpo, de danza contemporánea, que está una de las integrantes del Laboratorio del Cuerpo. Bienvenida, buen día. El jueves 24, en la Escuela Náutica, tendremos también Laboratorio del Cuerpo. El martes 29 de septiembre, en el Instituto Tecnológico de Mazatlán, tendremos de nueva cuenta ahí la obra de teatro Conferencias Magistrales, bla, bla, bla, bla, del conocimiento. El jueves 21 en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el Auditorio de Ciencias Sociales, tendremos a el grupo de jazz, jueves 1 de octubre, tendremos al grupo de jazz de exalumnos del Centro Municipal de Artes. Y cerraremos este programa el domingo 4 de octubre con ópera y danza contemporánea. Perdón, en el teatro, aquí, el domingo 4 de octubre. Este programa se nutrirá. Hola, buenos días, llegó la León. Digo, estoy durando. Bien, este programa también tiene algunos condimentos que lo harán atractivo para jóvenes. Durante él celebraremos el primer rally incorporante. ¿Sí? Formaremos equipos con las instituciones que están participando en este programa, ¿sí? Que en total son 8. 7. 7 instituciones que están participando, y haremos un rally cultural de tal manera de acercar a los jóvenes con la historia de Mazatlán, con sus valores, con la riqueza cultural que tiene nuestra ciudad. Esta es la gran intención que lleva este programa, que les digo, no sería posible realizarlo sin el apoyo que han ofrecido las universidades, como el caso de la Universidad de Durango, que está por aquí nuestra querida amiga Silvia Michel, y la Escuela Náutica y las demás instituciones que fueron invitadas hoy, pero por diferentes motivos no pudieron participar. No sé si tengan alguna duda al respecto, algún comentario. Les repito, este es un programa nuevo que estamos implementando con miras a proseguirlo. Tiene algunos elementos parecidos a otros programas que hemos hecho, como el Sembrando Cultura, pero aquí vamos directo a universidades, como ya en Sembrando Cultura lo hicimos tanto con escuelas primarias como con colonias periféricas y sindicaturas. Es un programa que estamos haciéndolo como un laboratorio. Vamos a probar, ¿sí?, qué tanto efecto podemos tener los jóvenes. Yo sé que hubiéramos tocado más, podido haber tocado más puertas a instituciones, y probablemente se hubieran abierto. No queríamos abarcar mucho, sino como es experimental, ¿sí?, queríamos probar a ver cómo funcionaba. De hecho, no recuerdo un programa parecido en Mazatlán que vaya directamente a universidades. Claro, las universidades por su cuenta hacen eventos, pero que el instituto llegue así directamente con grupos y todo, es la primera vez que lo hacemos. Y por lo tanto, pues lo estamos haciendo como debe ser, con los cuidados para luego abrirlo más. Es la intención. Este año invitamos a 7 universidades y seguramente el año que entra habrá universidades que pidan ingresar. Estilo como inició la Feria del Libro, que eran pequeñas escuelas y luego ya somos masivos. Vamos a un sector que es el juvenil, que su interés aparentemente, comillado, es escaso por las manifestaciones artísticas de alto nivel. Entonces pretendemos, a través de ver qué cantidad de público podemos captar. O sea, en otras ciudades con alta oferta cultural, Una oferta cultural similar a la de Mazatlán. Siempre se hacen programas para jóvenes. Yo creo que es un sector, en mi opinión, que se ve descuidado, que se ve descuidado. Con todo y que se hacen enormes esfuerzos, traer a autores de la mano peluda y todo eso para que los jóvenes vayan a la feria. O sea, hemos tratado de hacer cosas por los jóvenes. Ellos corresponden a ciertos valores. Nosotros tratamos de decir aquellos que corresponden. O sea, por eso te digo lo de experimental. Tuve una de las instituciones educativas, ¿sí? Todas las que mencioné. Estamos ahora sí que incorporados en este programa que es Incorporarte. De hecho, desde el mismo nombre ya lleva la intención de Incorporarte en una de cultura. Es curioso, pero ustedes no saben la cantidad de gente que desconoce la existencia del Teatro Ángela Peralta en Mazatlán. Si yo les hablo de un porcentaje de un 20% de los mazatlecos que realmente conocen la instalación del teatro, pues a lo mejor estoy incluso engordando la cifra. Pero es una cantidad exagerada de gente que no sabe los productos que emanan del Centro Municipal de Artes. Una cantidad de jóvenes que están en las universidades, que a lo mejor quieren tocar guitarra, cantan X, Y, Z, y les parece un escenario demasiado grande, además una escuela demasiado elitista, entonces ni se acercan. ¿Sí? Pero aquí les pueden ofrecer clases de teatro, de danza, de música, de canto, de todo lo que ofrecemos, pero ellos lo desconocen. Por lo tanto, Cultura se da la tarea de ir a cada universidad, dar una muestra de lo que está haciendo y promover lo que es esto, para que los jóvenes de esas universidades sepan que hay una escuela de gran arte donde pueden aprender y donde, la verdad, las colegiaturas son escalas y ellos pueden ejecutar un instrumento, bailar, X, lo que quieran. Esa es la intención también que lleva esto. Decirle a los jóvenes, aquí hay, porque muchas veces por timidez, por desconocimiento, por lo que ustedes quieran, no se acercan, a pesar de que tienen talento para la guitarra, talento para el piano, talento para cantar, talento para bailar, en fin, eso es lo que buscan. Y buscan también que se den cuenta de lo que se hace en Mazatlán. El programa Sembrando Cultura, pues estuvimos en las escuelas primarias, promoviendo también lo mismo. O sea, hicimos un recorrido por cuántas primarias, por 10 primarias, con espectáculos de cuentacuentos, con charlas con ellos, y de hecho se captó un alumnado para el Centro Municipal de Artes. Lo que tú dices de secundarias preparatorias. Ya hay programas, vámonos de pinta a la colateral. Sí, el programa Vámonos de Pinta a la colateral. Sí, entonces hay programas para todas las edades, para todos los. Pues desde que estamos en el instituto, hemos tratado de hacer cultura para todos. La intención ha sido desacralizar los lugares culturales, digámoslo así, de llegar a comunidades rurales. Es emocionante llegar a esas sindicaturas y que la gente, pues por primera vez tenga contacto con un espectáculo de este tipo, con un evento de este tipo. Hemos llegado a colonias marginadas. Te diré, por ejemplo, tenemos el programa Vive la Cultura con Todos los Sentidos. Trajimos un artista como Viola, que en otros tiempos Viola hubiera estado, no sé, en la Machado, dentro del teatro, o sea, en los lugares tradicionales, en la Plaza de la República, aquí cerca, como siempre se ha hecho. Sin embargo, Viola fue a la López Mateos con un gran público. Hemos movido diferentes espectáculos por colonias, por sindicaturas. El próximo sábado estaremos en Villa Unión con Guiñol. En fin, la intención ha sido expandir la cultura hacia todos los sectores y en cierta forma pues desgastar ese prejuicio de que la cultura era para unos cuantos. Cuando llegamos a X sede de un evento, llámese el Infonavit Playas, o llámese la Salvador Allende, o X Colonia. La gente se integra de inmediato. O sea, ahora en la López Mateo nos tocó, la verdad que fue algo que nos dio mucho gusto. Nos tocó ver gente que fue del centro a la López Mateos a ver el concierto de Yolatri. O sea, eso quiere decir que ya no son los lugares tradicionales los que jalan al público. O sea, ya el abanico de seres se amplió. Y si hay un evento que a mí me gusta y que está en La Juárez, pues voy a agarrar mi carro, me voy a ir ahí. Como lo hacen los de La Juárez cuando vienen para acá. Exactamente igual, pero ahora ya son los del centro los que están yendo a la López Mateos en el caso del pasado. Y la López Mateos, bueno, la gente que iba ahí, pues encantada, ¿no? Aparte recibe menos. Digo, o sea, pero ese es el movimiento que se trata de hacer. O sea, que ya no decir, somos del centro y tienen que venir a vernos. No, ahora vamos a ir para allá también, porque ya también está bien. ¿Sí me explico? Llegamos al Instituto de Cultura. Buscamos no desaparecer ningún programa, sino enriquecerlo. Espero que la actitud del próximo trienio sea el mismo tenor. O sea, nosotros llegamos y había programas hechos, temporada de primavera, lo enriquecimos, metimos temporada de primavera sembrando cultura. Pero conservamos los mismos programas. Ahora, estamos proponiendo programas nosotros, que mi deseo mayor y el deseo de todo el instituto es que permanezca. Gracias por estar presentes con nosotros y agradecer la presencia de la licenciada Beatriz Zúñiga de la Universidad Politécnica de Sinaloa, licenciada Silvia Michel de la Universidad de Durango, licenciada Rebeca Loza, Universidad de Occidente, el ingeniero mecánico José Saúl Gómez Ontiveros, asimismo como licenciado José Luis Franco, director del Instituto de Cultura, Luis Benito Bernal del Centro Municipal de Artes, Selena Guzmán y Mario Huerta, el Instituto de Cultura. Muchas gracias y vamos a estar en contacto con los compañeros de los medios para estarles informando de manera diaria de los aconteceres de este nuevo evento cultural. Buenos días, muchas gracias.